Seguimos recorriendo estos primeros pasos de esta vigilia, 13 años de la desaparición de Jorge Julio López. Como dijimos, muchos amigos y muchas amigas se van acercando aquí a la esquina de 5 y 75. La radio en el día de ayer, tempranito, lunes, amaneció distinta, amaneció más linda, amaneció con algo que demuestra un poco la identidad de esta radio hace 33 años, cuando allá se prendían los micrófonos y Madres de Plaza de Mayo arrancaban haciendo una experiencia radial acá en Futura. Así que la historia es larga y mucho para contar. Y decíamos que amaneció más linda porque tenemos ahí puesto ya en nuestra puerta, casi como, no sé si la palabra amuleto es la adecuada, pero sí como un rasgo de identidad, ¿no? Y estamos hablando de uno de los tantos mosaicos que ha dado vuelta de esta campaña 30.000 pañuelos. No sé si es un mosaico, así que por eso tenemos a Marcela San Martino aquí invitada al piso. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Es un mosaico primero? ¿Dije bien? Sí, ese es un mosaico. O sea, ahora empezaron siendo todos mosaicos y ahora solemos decir placas porque hay en cerámica, solo en cerámica y en vitrofusión. Pero el proyecto original es en mosaico y ustedes tienen uno de los originales hecho por Juan Sadia. Hermoso, la verdad. Es hermoso. La verdad que es hermoso como, sí, como objeto, es precioso, los colores aparte. Quienes hacen los mosaicos o las placas, como le eligen decir ahora, son personas que se acercan a la campaña, que ustedes convocan, llaman. No, mira, en general es gente que se acerca o que vamos conociendo y se van sumando. Actualmente hay en todo el país, debe haber aproximadamente unas 100 personas que están haciendo pañuelos. Y cada taller, nosotros le llamamos taller a esas personas, aunque sea alguien individual, funciona de manera independiente. O sea, nos unen ciertas consignas, pero cada uno tiene libertad para hacer los pañuelos. Bueno, la campaña se llama 30.000 pañuelos. Entiendo que el objetivo es llegar a ese número de placas distribuidas por distintos lugares, centros culturales, casas de la memoria en Argentina. Sí, la idea, bueno, para mí el número 30.000 pañuelos en realidad es decir que cada casa tenga la identidad por los 30.000 desaparecidos. O sea que espero que sean muchos más que 30.000 pañuelos. Pero, o sea, fue un nombre para recordar a cada uno de los desaparecidos, pero es como decía Juan, es algo que da identidad. Bueno, lo que ustedes escribieron en la puerta es precioso, porque la idea es esa, es simplemente decir, ah, yo estoy de este lado de la vereda, ¿no? Me siento parte. Sí, y la idea de que el pañuelo blanco esté en colores es, para mí, es una forma de revalorizar el pañuelo blanco, que a veces si no es un símbolo, que uno ya lo ve y casi no lo ve de tanto verlo, de tanto tenerlo identificado, pero ahí uno se detiene un minuto a mirarlo y yo creo que a pensar en todo lo que significa, ¿no? ¿Cómo fue la idea? Pero la idea, no la gran idea ya planificada, sino el germen de todo esto. ¿Dónde nació? El año pasado, la verdad que no me acuerdo bien por qué, para el 23 de marzo armamos un par de pañuelos, hice un pañuelo para la biblioteca del otro lado del árbol y se pegó ahí. Y yo hablando con Paula Kriskowski, que es de la Biblia, digo, ay, me encantaría que hubiera un pañuelo por hacer esto, así, o sea. Y me dice, ¿por qué no lo haces? Bueno, estaba ahí una compañera, Gisela Arandía, con quien empezamos el proyecto, y al día siguiente hicimos una página convocando y nos sentamos a hacer pañuelos, pensando que iba a ser algo chiquito y a crecer muy de a poco. Y bueno, creció, o sea, la gente, en mi caso era como una necesidad personal, ¿no? Yo hacía muchos años venía buscando la forma de acercarme o de hacer algo y no sabía cuál, y ahí dije, es esta. Y así empezamos y hemos ido creciendo, ¿no? Lo que a mí me motivó ese año estaba los discursos. En el año pasado la figura de los desaparecidos fue muy bastardeada, particularmente por el presidente y por otra gente. A mí me toca particularmente de cerca, o sea, todo el proyecto es en homenaje a Cecilia y Adriana Carranza, que son mis tías, desaparecidas, secuestradas y desaparecidas en Córdoba. ¿En qué lugar de Córdoba? En la ciudad de Córdoba. Yo pude reconstruir la historia recién 30 años después y recién el año pasado supe algunas cosas, o sea, sé que el final de ellas fue terrible, fueron arrojadas de un helicóptero, es un caso que lo vio Solanille, fue muy comentado. ¿Sabes en qué año pasó más o menos? ¿Qué cosa? ¿La desaparición? La de ellas. El 5 de mayo del 76. Y a mí me marcaron la vida porque eran muy cercanas, si bien eran hermanas de mi mamá le llevaba 20 y pico de años y a mí me llevaban pocos años. Entonces este es un proyecto, o sea, dedicados a ellas como presencia permanente y algo que marcó mi vida, marcó desde muy chica mi vida y la vida de mi familia. ¿Desde chica supiste que había pasado eso? ¿Se fue contando? ¿Cómo se dio en la familia esa historia? Bueno, mi casa era una familia muy particular porque había de los dos lados gente, es una familia muy católica y en particular, por ejemplo, iba Monseñor Primatesta, por ahí los más viejos saben de quién hablo, pero era la cabeza de la iglesia en ese momento en Córdoba, donde era todo medio complicado, ¿no? O sea que se iba creciendo por los dos lados, también en la familia y las chicas eran del PRT una y en el ERP ya estaba la otra, pero también había parientes montoneros, o sea, había las dos cosas. Por años las esperamos y no se sabían muchas cosas, pero bueno, fueron todos los primeros años de la dictadura, eran medios así, eran confusos. Más en mi familia no haber militantes, medio que buscaban por otro lado, mi vieja, yo había acompañado, mi vieja iba a las comisarías, a la Cruz Roja, que esto creo que fue hasta el Vaticano, no sé, en su confusión por buscarlas, buscar ayuda, sí. Por buscar ayuda. Y recién, ya te digo, la historia, bien, inclusive ahora ya se me mezclan cosas, supe 30 años después, al comunicarme con una muy amiga de ellas, pero muy amiga, que están viviendo en Estados Unidos ahora. Y bueno, yo iba a hablar del proyecto y estoy hablando de mi historia. Pero claramente bueno, el proyecto está relacionado a tu historia personal también. Sí. Y bueno, y esta persona no solo me ayudó a mí, o sea, somos varios hermanos, pero con mi hermana Mariana es con quien nos preocupamos siempre de reconstruir la historia de las mellizas. Nos ayudó mucho Betty Argañarás, que es de Familiares de Córdoba también. Y con esta chica, María Beatriz, lo curioso es que hemos ayudado ella, en realidad, nosotros simplemente intermediarios, ¿no? Al juicio, a la megacausa de La Perla, porque ella me debe haber mandado alrededor de 200, 300 mails. O sea, en cuanto empecé a buscarla, pasó algo muy loco, porque si bien yo era muy chica cuando ellas desaparecieron, Beatriz, el primer mail me dice, yo sabía que vos me ibas a encontrar. Y fue una búsqueda terrible, ¿no? Hasta que logré encontrarla. Y empezó a contar mi historia, historia, historia, y ahí se empezaron muchos nombres, ahí supe sus nombres de guerra, ahí, pero bueno, también la de muchos compañeros de ellas, y fuimos armando historias, y se ha llegado, la verdad que muy interesante cómo se fue tejiendo toda la historia. Y después a raíz de compañeros que declararon para la mega causa, también armamos los días finales de las chicas, ¿no? Así que, bueno. Bueno, es lo que contás sobre cómo se reconstruye la historia. Pienso también en otras historias que, bueno, como vos, van intentando recuperar un poco qué fue lo que pasó y se van encontrando también con toda esa red de personas, ¿no? Que pasaron por los mismos lugares, que pasaron ciertas experiencias. Y pensaba si no también tiene que ver con un poco con lo que pasó con los pañuelos, ¿no? Bueno, vos tuviste una idea, la presentaste en un lugar y de repente saltaron un montón también de otros lugares que tenían la necesidad de que esa placa estuviera en la puerta de sus casas, ¿no? Es así, y la necesidad de trabajar, porque además hay algo muy curioso, todo trabajo artístico es sanador, ¿no? O sea, no hace falta pensarlo demasiado, hacer arte es una cosa que cura, que calma. Y sobre todo si uno lo hace con otros, o sea, el trabajo de arte colectivo es realmente, para mí es mágico, es increíble, ¿no? Cómo se conecta, es como un gran tejido. Y a raíz de esto, bueno, las historias que hemos escuchado y cómo sí la gente se ha sumado desde sus historias, desde sus historias personales y de otros, y poner un pañuelo, hay muchos casos que es una alegría, es como, no sé, es como que vos las haces un mimo, no sé cómo explicarte, como no, decirle... Sí, lo sabemos porque acá nos pasó también. Claro, como entendés qué me pasa y es un abrazo y... Bueno, yo soy muy abracera, además, ¿no? Y esto es así. Y de golpe tenemos el honor, te digo, que trabaja, no sé, acabamos de hacer un mural que participó Mariana también, que está con nosotros, que es quien me ayuda en muchas cosas. Hicimos un mural por la Noche de los Lápices, en una escuela que esperamos un día lleve el nombre de Horacio Húngaro, la escuela media número 12, y fue Marta Húngaro inaugurarlo. Bueno, y ese mural, por ejemplo, lo hicimos junto con Claudia Favero y otra gente. Pero es algo así, ¿me entendés? Es como... Sí, se hace algo medio hasta silencioso, si querés, pero de mucho apoyo y de mucho afecto, ¿no? O sea, en general es así. Y bueno... Y si es... A mí me encanta el proyecto, pero queda mal porque... No, haces bien. La falsa modestia no existe. No existe, no funciona. No funciona. Y bueno, ahora... Aparte mucho más, disculpa que te interrumpa, pero cuando vos contás que esto también lo sentís como parte hasta de un homenaje permanente, ¿no? A tu historia personal. No podés escindirte de eso. No, y además, como yo digo ahora... Ya ahora, o sea, esto surge como una necesidad y el proyecto ya es como parte de mi vida. Puede dirigirlo después otra persona, yo no digo soy la directora, sino coordinadora. Yo lo que hago es tratar de ver quiénes participan, ver quién hace los flyers. Yo voy pidiendo ayuda todo el tiempo, digamos. Y cosa que puedo hacer porque estoy jubilada, digamos, ya que cuento tanto la historia personal, puedo contar que hace, ya no sé en qué año, 2012 creo. No sé, tuve problemas de salud que me tuve que jubilar de mi laburo. Yo laburaba muchas horas por día, soy doctora en matemática. Y por eso también puedo hacer esto, pues estoy jubilada y vivo de mi jubilación y laburé 30 años en algo y ahora puedo dedicarme mucho tiempo a esto, ¿no? O sea que no a este gobierno, pero sí agradezco al Estado la posibilidad, ¿no? Porque siempre trabajé... en el Estado y ahora estoy haciendo esto, ¿no? Marcela, te agradecemos haber venido acá. Aparte tuviste el honor de casi inaugurar esta vigilia. Muchísimas gracias a ustedes y es un honor para mí que un pañuelo está en la radio. Infinitas gracias. A quien escuchás, Marcela San Martino, parte de la campaña 30.000 pañuelos. Bueno, vos lo dijiste, de verdad que además de tener esta radio, lleva esta marca. No necesitaba tener ese mosaico, pero aún así... tenerlos como un cierre y además que sea tan lindo lo que decíamos. Yo quiero aprovechar para invitar a quien quiera un mosaico de un pañuelo que nos escriba en privado a la página y nosotros lo dirigimos. ¿Cuál es la página? 30.000 pañuelos por la memoria. Y otra cosa, es un proyecto sin fines de lucro, cuando uno recibe el pañuelo dona lo que quiere. Si no puede donar nada, es un regalo que se lo hacemos encantado. Está muy bien, gracias, bueno, de verdad. Muchas gracias. Bueno, estamos en el aire de Futura, le mandamos un abrazo a los amigos de Encuentro, que ahí estaban escribiendo, que está saliendo también por FM Encuentro de Viedma. Hay mucho para seguir charlando esta noche. Salud.